Declaración de principios. Barra del Fondo. Es un colectivo universitario independiente y autogestionado que lleva adelante la tarea de difusión del under con el objetivo de visibilizar el arte y el trabajo arduo que todos realizamos durante años. Ya que el lenguaje español utiliza la O como acción predominante del hombre por sobre la mujer, nosotros utilizamos la X con el fin de visibilizar a todos los géneros antipatriarcales y feministas. Para nosotros, la lucha contra el fascismo y el capital es indispensable. La lucha contra el patriarcado, la homofobia y los modelos tradicionales de familia. Es por ello que creemos necesario la emancipación de la mujer, comprendido que es necesario acabar con la opresión que somete a toda la sociedad. Anticapitalistas. Dentro de la lucha de difusión, consideramos que también tenemos que enfrentarnos al sistema capitalista con sus contradicciones. Somos conscientes que el sistema actual crea relaciones de explotación y no deja libre a la creación. El capitalismo crea objetos de consumo, como sucede con la mujer. Y es por este motivo que nos vemos en la responsabilidad de agrupar a todos aquellos que intentan salir de este modelo consumista. En contra del racismo, las señas no nos separan, sí lo hace la clase social. El racismo es uno de los elementos del movimiento fascista, que pretende dividirnos y distraernos para que no luchemos contra el enemigo principal. Nosotros luchamos desde la perspectiva de clase, por eso consideramos que no existe ningún tipo de razón para marginar o agredir a una persona por su piel, físico, identidad, orientación sexual o nacionalidad. Las fronteras son ficticias. Consideramos que las luchas y la difusión se realizan a nivel mundial. La solidaridad y la unidad es nuestra mejor arma de divulgación. Marshall McLuhan, un sociólogo canadiense, diseñó el concepto de aldea global, por el cual existen consecuencias socioculturales de la comunicación a causa del capitalismo. Entonces, utilicemos la aldea global en su contra. Unámonos para darle batalla a nuestro enemigo común. Es por esto que convocamos a las organizaciones e individuos independientes a que sean partícipes y difusores de nuestras ideas.